En este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: «¿Cuánto me darán si se lo entrego?». Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: «¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual?». Él respondió: «Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará». Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: «¿Seré yo, Señor?». Él respondió: «El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido». Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: «¿Seré yo, Maestro?». «Tú lo has dicho», le respondió Jesús. Palabra del Señor. A medida que se acercan los días, a medida que avanzamos en la Semana Santa, avanza también la tensión entre la traición y el amor de Jesús, entre el amor de Jesús y la traición oculta y silenciosa de un supuesto amigo que echó todo a perder por unas monedas de plata que al final nunca pudo usar. En definitiva, traicionar el amor de Dios por otras cosas, por el pecado, la ambición, la avaricia, el poder, la vanidad, la lujuria, la corrupción, es eso, perdernos el amor de Jesús por algo que finalmente no nos llena o no lo usamos, porque la angustia nos hace recapacitar. Eso le pasó a Judas. Las monedas eran muchas, pero la culpa fue mayor. El pecado es así, el amor propio atrae, pero al final nos quedamos solos, porque solo es eso, amor propio sin otros. Algo de los evangelios de estos días por ahí te están sorprendiendo con la figura de Judas, pero te invito a que nos sorprendamos más y nos maravillemos más, mucho más, con el amor del corazón de Jesús. Judas hubo, hay y habrá siempre, ya lo sabemos. Judas somos nosotros, vos y yo también, con nuestras traiciones grandes o chicas, aunque a veces nos cueste aceptarlo. No podemos lavarnos las manos como lo hará Pilato el Viernes Santo. Somos parte de esta humanidad caída y traicionera, que se deja comprar muchas veces por poco o por nada. Pedro también prometió y no cumplió. ¿Cuántas veces nosotros prometimos todo y nos chocamos con nuestra propia debilidad en la primera esquina? La vida, nuestra vida de fe, muchas veces es así. Por un lado, o mejor dicho, al mismo tiempo, el deseo de amar, la entrega diaria, silenciosa, sacrificada, generosa, la presencia del reino de Dios, de Jesús entre nosotros, miles de lugares donde Jesús se sigue entregando por medio de tantas personas que dan la vida, pero también a un ritmo diferente, la presencia del mal, de personas que se dedican a hacer maldades, injusticias, traiciones, guerras, muertes y tantas cosas más, y por qué no, nuestras propias traiciones, infidelidades al amor de Jesús, infidelidades a nuestra vocación, infidelidades a nuestros seres queridos y tantas cosas más. Es el drama de esta humanidad en la cual Jesús quiso meterse, el drama del corazón humano, incapaz de amar y de doblegarse ante tanto amor. Por eso Jesús se metió, para vencer desde adentro, para enfrentarlo no con las mismas armas que nosotros, sino con las armas de un amor extremadamente paciente y misericordioso que va penetrando el corazón de los cerrados. ¿Qué otro milagro de paciencia pudo haber hecho Jesús que esperar hasta el final a este supuesto amigo que lo terminó traicionando por plata? ¿Qué enseñanza nos deja Jesús a todos, en especial los que tenemos el cuidado y guía de personas, de corazones? Paciencia extrema sin esperar nada a cambio, esa es la fórmula. Eso hace con tus hijos, con tus alumnos, con tus amigos. Lo que parece un fracaso ante los ojos poco profundos de este mundo, el más bueno de todos traicionado por un tonto ambicioso, es ante nosotros el éxito del amor misericordioso de Dios, que respeta la libertad de sus hijos y que nos enseña cómo debemos actuar nosotros. Apostar siempre, siempre hasta el final. Siempre puede haber luz al final del túnel. Todo ser humano tiene la capacidad de amar y de convertirse. Nunca hay que rendirse. Solo el amor puro y sincero puede convertir a las personas más alejadas y renegadas, más reacias al amor. Sin embargo, hay algo que no hay que olvidar. Incluso haciendo todo lo posible, siempre hay que dejar la puerta abierta a la posibilidad del rechazo, del olvido, de la traición. Si a Jesús le pasó, ¿por qué pensás que no te puede pasar? No nos cansemos de hacer el bien y de buscar el bien de los demás. Elijamos a los menos amados y menos amables para hacerles sentir el amor de un Dios que no se cansa de amar y esperar hasta el final. Jesús hizo y hace lo mismo con cada uno de nosotros. Eso es lo que nos tiene que maravillar. Alguna vez fuimos Judas, otras veces fuimos Pedro. ¿Por qué no animarnos a empezar de una vez por todas a ser como Jesús, que sabe amar, esperar y apostar siempre a la bondad de nuestros corazones? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.